siempre voy a ser joven. No hago caso a los mayores. Y el dinero me comprende que sería mejor no vivir más, no vivir más. Y ellos me arrepentirán y dirán que tenía razón a lo que hacía. Conversamos muchas cosas más, hasta que comprendí cosas que no entendía de la vida, hasta que comprendí la vida de otro color, y la vida de otro color. XEBG 1550 AM, Tijuana, Baja California, México. Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir, por no evitar discutir, por no evitar discutir. ¿Por qué ya no podemos hablar? Sino la guerra empezar, la queremos ganar. Ya queremos ganar. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud. Un devoto espacio a la humildad. Y vamos para la intimidad de nuestras almas en total. Todo menos al amor que hoy no nos deja separar. Tal vez por lo que fue nuestro

Yeah. 305 Armando Bond con la princesa Belinda. Mami, yo no soy egoísta, la cosa es que yo sé lo que quiero. Seguimos juntos, pasamos a más. entonces a dar lo que yo te puedo dar si te quedas conmigo. Me equivoco y te nombro sin querer. Para mi locura no existe una cura que no sea tu boca. Que hable el mundo que yo me derrumbo si te marchas sola. Me llama loco por no ver lo poco que dicen cada vez. Me llama loco por rogarle a la luna detrás del cristal. Me llama loco si me equivoco y te nombro sin querer. Me llama loco por dejar tu recuerdo quemarme la piel. Thank you.

quiero. Por ti yo siento mi cariño. Desde que éramos niños, yo te quiero y también te amo. Don't know where I'm going. I gotta get there.

habitación, has apagado el corazón, donde escondió todo ese amor, no entiendo, oh no, ensordeció mi respiración, se me escapó dentro de tu voz, ya no avanza el reloj, no puedo. Oh no. Después de todas las estrellas con que te abrigué, esta noche blanca y serena, después despierta al ver a dónde fue. Oh oh, se olvidó que yo sin ti no puedo respirar, se olvidó que el cielo cae a cacho si no está, se olvidó que siento en mi interior un eco que no puede hablar. Decirme cómo te puedo ayudar. Oh yeah. Yeah. Aunque me trague el dolor y trate de esconder mi amor, aunque me haga fuerte hoy, te extraño, no, no, no. Me quedo ciego, se escapó el color, ya no me toca ahora más el sol. Cada latido dice aún, te amo, te amo, yeah. Después de todas las estrellas con que te abrigué, esa noche blanca y serena, se fue entre tu pierna de... XEBG 1550 AM, Tijuana, Baja California, México. Quedarán